creó la bandera, igual que el cielo celeste y blanca. Don Manuel creó la bandera, igual que el cielo celeste y blanca. Ante Dios la ofreció a nuestro pueblo, nació temprano junto a la patria. Ante Dios la ofreció a nuestro pueblo, nació temprano junto a la patria. Ahora la Manuel creó la bandera y nos dio su ejemplo para cuidarla. Don Manuel creó la bandera y nos dio su ejemplo para cuidarla. Él pensó en el futuro de todos los chicos de antes, hoy y mañana. Él pensó en el futuro de todos los chicos de antes, hoy y mañana. Por eso